El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. Hoy jueves 24 de marzo de 2016. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, la 12ª. Días transcurridos, 84, temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 24 grados centígrados. Calienta el solecito, ¿no? Está rico. ¿Qué le voy a comentar? Que está despejado el Valle de México, completamente despejado. Se alcanza a observar los cerros, los volcanes, a gran distancia, que le voy a comentar, 15 kilómetros aproximadamente de visibilidad. El día de hoy vamos a tener dos temas. Uno es el de la protección civil y el otro el de los operativos que se han realizado con motivo de Semana Santa. En lo que establecemos los contactos, ¿qué le parece que vamos al punto crítico de la noticia? Secretaría de Gobernación firmará convenio de reparación de daños a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informa el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa. José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social, dice que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe basa sus métricas en la canasta de consumo de hace 30 años, luego de que un estudio de la CEPAL revelara que México es uno de los tres países en donde más ha crecido la pobreza. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena restituir la difusión del spot de Andrés Manuel López Obrador, que habla del avión presidencial, al no apreciar que incurra en actos anticipados de campaña. Gobierno de Jalisco avala implementación del mando especial para zonas limítrofes. Guerrero y Estado de México reportan el mayor número de homicidios durante febrero, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Apuñala marino estadounidense a adolescente mexicano en Huatulco al negarse a pagar la cuenta en un bar. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bien, esta es parte de la información que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a Cámara de Diputados, ahí con nuestra compañera Sara Pablo. Diputados admitieron que el 85% de 60,000 niños no pueden ser adoptados. La información y los detalles la tienes tú, Sara Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eduardo, te saludo. El coordinador de los diputados de Encuentro Social, Alejandro González Murillo, aseguró que hay avances en la construcción de una ley de adopción que homologue los criterios en todo el país y los procesos sean más simples y ágiles. Explicó que se realizaron al menos 10 foros temáticos en diferentes regiones del país, esto con el fin de conocer la realidad en cada estado. Dijo que hay consenso para que se pudieran avalar modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esto con el fin de establecer los parámetros mínimos que deberán observar las autoridades competentes a nivel nacional y en los estados, con el propósito de que los menores de edad ejerzan su derecho a vivir en familia mediante una adopción plena, la cual sería irrevocable, y en el proceso deberá anteponerse el interés superior de la niñez. El diputado González Murillo detalló que se realizará una reforma constitucional para facultar al Congreso a legislar en materia de adopción y después se va a construir la Ley General de Adopción. Señaló que se busca que exista un procedimiento único que permita que el trámite de adopción sea rápido y eficaz, así como transparente mediante la homologación de los requisitos y procedimientos administrativos. Vamos a escuchar parte de lo que señaló. ¿Qué estamos buscando? Como gente que sea mucho más simple, que sea mucho más fácil, que el tema de la patria potestad, quien sea, que quitársele, que ya no sea un tema, que sea un tema muy rápido, cuando sabemos que ya es insostenible que un hijo siga teniendo la patria potestad, hay que hacerlo. Que sean mucho unos métodos, todos los adecuados para poder sacar adelante este tema. Yo creo que vamos avanzando, estamos haciendo una modificación a la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes para seguir avanzando el tema. No, hoy lo modificamos para con un tema de adopción, va ligado al tema de adopción totalmente, y después ahí pasemos a la constitucional. El diputado además dijo que se busca que niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo familiar sean reintegrados con su familia en su defecto sean incorporados a una familia mediante la adopción a través de un procedimiento seguro y ágil, y se pretende que los dictámenes de idoneidad tengan validez en todo el territorio nacional independientemente del lugar donde hayan sido expedidos. Aquellos niños que son abandonados, dice, se plantea que no requieran un juicio de pérdida de patria potestad para poder ser adoptados, si es que algunos cálculos indican que son 60,000 los niños que se encuentran en albergues de todo el país. Un 85% no pueden ser adoptados debido a que el proceso judicial de la pérdida de patria potestad pues no ha iniciado, y esto impide que otra familia pueda hacerse cargo de este menor. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Esta ley de adopción, sin lugar a dudas, lo que busca es privilegiar el derecho de los niños más que de los adultos o de los padres. Los niños, los pequeñines, son los que tienen que ser salvaguardados y protegidos por la ley. Se está trabajando en esta nueva ley para la adopción. Vámonos a Cámara de Senadores con Francisco Montaño. Ahí la Auditoría Superior de la Federación le exige al Senado de la República acciones más contundentes en contra de la corrupción. Tú tienes los detalles, Francisco Montaño. Así es, Eduardo. La Auditoría Superior de la Federación solicitó al Senado mayores facultades para combatir los actos de corrupción, entre ellas imponer multas que van de 650 a 2.000 días del valor diario de la unidad de medida vigente cuando servidores públicos, personas físicas, morales y privadas no atiendan los requerimientos del órgano fiscalizador. En las opiniones que la Auditoría Superior envió al Senado sobre el primer documento de trabajo de las leyes secundarias en materia anticorrupción, se prevén multas a los terceros que hubiesen contratado obra pública, bienes o servicios que no entreguen la documentación e información que se les solicite. En la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior propone que la negativa a entregar información, así como los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados penalmente, equiparándose al delito de desobediencia a un mandato de autoridad previsto en el artículo 178 del Código Penal Federal. De igual forma, cuando los servidores públicos, las personas físicas y morales, públicas o privadas, aporten información falsa, serán sancionadas penalmente. Este es mi reporte, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño. Ahí está lo que se exige. Falta lo que hagan en la Cámara de Senadores y obviamente con los diputados para avalar esta propuesta. Sin lugar a dudas, en esta República Mexicana se requieren acciones contundentes para evitar el que siga campeando y creciendo la corrupción en todo el territorio nacional. Rubén Labastida, ¿qué tenemos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en el Gobierno del Distrito Federal? Bueno, pues hoy las actividades de Iztapalapa, donde obviamente llegó el Jueves Santo, y mañana se pusieron mejor los mecanismos de seguridad. Uh-huh. Mandó el jefe de gobierno, obviamente, que haya mayor seguridad aquí en esta zona de Iztapalapa. Mayor vigilancia, donde, bueno, pues hasta el momento las cosas han marchado de manera adecuada y buena organización. Que se implementó un operativo de 28,000 elementos policíacos en toda esta zona, en la zona de Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, para preservar la seguridad de quienes asisten a estos eventos de Semana Santa. Efectivamente, y bueno, pues en aspectos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se va a subir un punto de acuerdo para solicitar que las escuelas de manejo pues ya sean más reguladas. Generalmente los precios van entre 1,300 a 3,500 pesos los cursos que duran, y desgraciadamente, fíjate que el 80% de las personas que manejan no lo hacen a través de escuelas de manejo, sino que generalmente se lo enseñan los padres de familia o sus familiares, ¿no? Y esto obviamente denota lo que van distribuyendo a los demás familiares es que haya los mismos vicios al manejar. Falta de cumplimiento a la norma y desconocimiento sobre todo el reglamento de tránsito. Es correcto. Ojalá que se pueda habilitar esto. Vamos a Oaxaca. Ahí está nuestro compañero Jaime Velázquez, director de noticias en Radiorama. Jaime, que ahora sí, ya Alejandro Murat se registró, ¿no? Así es, Eduardo. Y por supuesto, aunque Alejandro es muy joven, creo que tiene 40 años, si no me equivoco, al más viejo estilo priista, comitivas de Ocotlán, de Cimatlán, Oaxaca, de todo el estado,

Tres años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para la Ciudad de México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. El tema de hoy, vamos a platicarlo con el diputado Fernando Zárate Salgado. El martes presentaron una iniciativa de ley del Sistema de Protección Civil de la ciudad, el pasado 22 de marzo, donde exponen y plantean cuáles serían los puntos esenciales, obviamente, en esta nueva ley de protección civil. La necesidad del reglamento también, muy importante, que a pesar de que ya está la ley vigente, no se ha promulgado un reglamento de su tipo. Ya tenemos en la línea el día de hoy al abogado y maestro en Derecho, Fernando Zárate Salgado, diputado del Partido Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Él es diputado por el Distrito 25 en Álvaro Obregón e integrante de la Comisión de Administración Pública Local y presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Diputado Fernando Zárate Salgado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, un placer y estar con toda la audiencia del Punto Crítico, aquí a tus órdenes. Preguntándote, esta propuesta o iniciativa de ley presentada al Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, ¿cuáles son los puntos esenciales, cuál es el espíritu de la ley y qué es lo que contempla? A ver, si me permites, me interesa mucho ser simple para la ciudadanía en estos términos, porque luego los diputados dicen que presentan iniciativas, que hay puntos de acuerdo, que entre una y otra no saben bien distinguir qué se va a hacer ni qué vamos a resolver. Claro. Yo, Eduardo, si tú recuerdas, a partir de 1985 y el grave suceso que existió en la Ciudad de México con el temblor y con miles de fallecidos. El terremoto, ¿no? Con el terremoto. Favoroso, que cambió la vida de todos los mexicanos. Pero también cambió otra cosa, cambió la forma de organizarnos. A partir de ahí, si tú recuerdas, empezó un grupo muy famoso que hoy incluso va a dar experiencias y comparte esa experiencia a nivel internacional, como los topos. Sí. Otro es de los factores indispensables fue la organización civil se crea o se piensa que se crea a partir de ese desastre natural que ocurrió en nuestro país y que causó miles de muertes. Y principalmente planteó la necesidad de acciones preventivas, ¿no? No reactivas como en aquel tiempo de 1985, donde quedó completamente rebasado tanto el gobierno federal como el gobierno local de la Ciudad de México. Ni yo lo pude haber dicho de una mejor manera. Se trata de un tema de prevención. La protección civil yo te la definiría como actos de la naturaleza o del hombre que tienen como efecto un daño en las vidas, en las instituciones, en la regularidad de nuestras conductas diarias. No solamente son terremotos, a veces son incendios, otras veces son inundaciones. Por cierto, por los efectos del cambio climático ya también tenemos severas inundaciones en el Distrito Federal y que pareciera que solo es un mal manejo de la administración pública, pero en realidad son efectos pues de lo irresponsable que hemos sido a nivel mundial en materia de cambio climático. Después hay otro tipo de efectos, por ejemplo, la serie de construcciones irregulares y también desarrollo inmobiliario que existía en el Distrito Federal puede crear muchos problemas de protección civil en las barrancas de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, en la zona agrícola de Milpalta. En muchos ámbitos de nuestra vida diaria, la protección civil no solamente se tiene que dar regulando la conducta de las autoridades, sino previniendo. Tú ya lo señalaste de una manera impecable. ¿De qué se trata este exhorto que se le hace al gobierno, al consejero jurídico del Distrito Federal, que a pesar de que tenemos una ley de protección civil que básicamente se generó en 1985, en esto que ya platicamos, y que ya existe una ley del sistema de protección civil que en general se traduce en la obligación de las autoridades para comprender cuál es la facultad de cada uno y para darle como obligación a cada una de ellas cómo moverse, es decir, si hay un temblor, ¿cómo se mueven las escuelas públicas, los maestros, el profesorado en general, la las oficinas de gobierno, los centros comerciales, las escuelas privadas, las estaciones de radio, de televisión. ¿Qué vamos a hacer en esa materia? Lo cierto es que no están todas las facultades determinadas. Dentro de esa propia ley estaba muy claro qué debía de reglamentar el Ejecutivo local. ¿Qué tienen que hacer las delegaciones? A ver, yo te haría una pregunta. ¿Tú crees que hoy, si hay uno de esos terremotos tan lamentables, nosotros como Ciudad de México estamos listos para responder? Yo no creo. Mira, diputado, yo creo que el problema grave está que hay una ley vigente, pero la ley reglamentaria hasta ahorita no se le ven luces, ¿no? El gobierno del Distrito Federal, por conducto del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, simplemente no ha presentado esta ley reglamentaria, hasta donde tengo entendido. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con eso, y la Asamblea aprobó el punto de acuerdo pidiéndole al jefe de gobierno que hiciera este reglamento, que deslindara facultades y responsabilidades entre las autoridades y que nos abocáramos a este tema de prevención, porque no queremos seguir reaccionando como lo hemos hecho hasta el momento. Ya lo dijiste también tú, que sucede, digamos, ya se encuentra el hoyo, se cae el niño y hay que ver cómo lo rescatamos y luego cómo tapamos el hoyo. Creo que tendríamos que ser una ciudad en realidad avanzada y generar un ejemplo para el resto del país para decir, aquí estábamos listos, sabíamos qué hacer cada uno de nosotros, teníamos el equipo, por ejemplo, los instrumentos, los vínculos, las escaleras, los guantes, los picaportes, y todos los instrumentos que se requieren deben estar contemplados, no solamente en el reglamento que realmente ordena facultades, sino responsabilidades de cada uno de nosotros. Entonces nosotros como partido, ahora lo que estamos diciendo es, no esperemos a que ocurra otra tragedia. Si no podemos saber manejar ni una contingencia ambiental, ¿tú crees que va a poder arreglar esto? Yo no creo, entonces sería llamado correcto. Sería pavoroso, diputado. No, pero me surge aquí una pregunta. Sí. ¿Tiene caso o algún objetivo el hacer una nueva ley, dotarla de mayores instrumentos, darle más opciones, empoderar y este tipo de cosas? Cuando no se hace el reglamento, ¿no caeríamos en la misma situación de que una vez aprobada la ley, el jefe de gobierno nuevamente no emite el reglamento y no pasa nada? Simplemente no le dicen ni pasa nada. ¿No sería mejor en esta ley hacer una propuesta para que si el jefe de gobierno en un tiempo perentorio, máximo 6 meses, 8 meses, no emite el reglamento, que la Asamblea Legislativa tenga la facultad de emitir el reglamento y obligar al jefe de gobierno a usarlo e imponerlo? Fíjate que la lógica que sí es excepcional. El tema es que se aprobó una nueva ley en el 2014 y los transitorios de esa ley, específicamente en los términos que tú lo piensas, se obligó el octavo transitorio para que el jefe de gobierno emitiera los reglamentos. Es decir, la ley establece los criterios generales, la ley establece un contenido y la ley establece y le otorga a cada una autoridad responsabilidades. Pero el reglamento lo que va a hacer es especificar en dónde está el límite de cada una. Y el reglamento de esa ley, a pesar de haber existido una obligación de la publicación en determinado tiempo, el jefe de gobierno no lo cumplió, ni el consejero de la... el consejero adjunto. Pero el problema es que no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Si hubiera una sanción al jefe de gobierno o al director jurídico o el secretario de gobierno en cuanto al no cumplimiento de la norma, pues no que se les destituya, pero por lo menos que se les meta a la cárcel 72 horas, verías que más que inmediatamente se pondrían las pilas y se pondrían a trabajar, ¿no? Pues sí, eso sería lamentable, porque en realidad lo que nosotros estamos tratando es que cada autoridad sepa qué hacer en caso de un desastre, porque lo peor sería que tuviéramos el desastre, que existieran muertes, que la Ciudad de México no pudiera responder a la realidad, que es que esté rebasado por el incidente que pudiera tener, y que más allá de alguna sanción administrativa como la que tú tocas, que sería un arresto de 72 horas, o alguna otra sanción pecuniaria, o etcétera, lo peor que pudiera caer, y yo creo que por eso lo hacemos de esta manera respetuosa, es que en su administración no fuera considerado como un jefe de gobierno omiso por haber permitido muertes lamentables en esta ciudad, y no queremos llegar a eso. Lo que queremos es pues que se prevenga precisamente ese tipo de accidentes y ese tipo de consecuencias que después vamos a estar lamentándonos, y que pues una sanción de naturaleza económica, de naturaleza corporal, como el arresto de 72 horas, yo creo que de todas maneras no repararía una sola muerte, ¿no? Pues en el reglamento de tránsito dicen que están previniendo muertes, que yo no lo creo, creo que es recaudatorio. Pues en el sistema de protección civil tiene muchísimo más implicación en la vida de los ciudadanos, ¿no? Claro. Además, déjame comentarte, diputado Fernando Zárate Salgado, que el jefe de gobierno tiene la obligación legal de preservar la seguridad y la vida de todos los habitantes de la Ciudad de México. Este tipo de omisiones pone sin lugar a dudas en peligro la vida de los habitantes. El que no tengamos un reglamento adecuado, bien diseñado, bueno, aunque fuera mal diseñado, pero que tuviéramos un reglamento que determine las facultades y las obligaciones no solo de los ciudadanos, sino también de los funcionarios públicos, eso permitiría de alguna manera paliar o evitar que se dieran estas muertes. ¿Cómo hacerle? Allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿qué tendrían que hacer los diputados para obligar al gobierno del Distrito Federal a que cumpla con lo mandatado? Bueno, en primer lugar, precisamente este punto de acuerdo va en ese tono, es decir, no se ha cumplido con un mandato legal. La ley no es facultativa, es decir, la ley no establece la posibilidad de cumplirla o no. La ley es una orden, es una obligación, es un mandato, y ya hoy el Poder Ejecutivo local ya lo está violando al no establecer esos reglamentos para que cada autoridad sepa qué hacer en caso de protección, en el tema de protección civil. Si no llegara a hacerlo, pues evidentemente, pues habría que citar a comparecer al consejero jurídico y hacerle el reclamo ante el pleno entero para que entendiera que no solamente la Asamblea Legislativa... Pero yo creo, diputado, que tiene que haber una sanción más fuerte, más contundente. Yo estoy de acuerdo. Si me permites, vamos a ir a un corte y regresamos y nos platicas cuáles serían los alcances de esta nueva ley y cómo hacer que el Ejecutivo cumpla con sus obligaciones. Vamos a un corte y regresamos. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. En mi camión, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Somos iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª legislatura. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. XEAI AM, Radio Fórmula 1470. 1470 kHz. Transmite con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, México, Distrito Federal. Radio Fórmula 1470 es Fórmula Femenina. Una estación de Grupo Fórmula. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El sabor de Cuba, ahora recopilado en una colección inédita que reúne más de 70 grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Y es por eso que te pido que no me mires más. Traigo hierba santa, la lagartija, traigo que es sin voz, la hinchazón. Mambo, qué rico el mambo. Esta colección, Mambo. De nuevo es tiempo de Cuba, podrás adquirirla a un precio de oferta en Sanborns y Mixup. No dejes pasar esta promoción limitada. Es calidad Orfeón. Bailan el mambo los mexicanos. Más mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. estamos platicando con el abogado y maestro en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York, Fernando Zárate Salgado, diputado del Partido Verde Ecologista de México por el Distrito 25 en Álvaro Obregón, allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El tema que estamos platicando es la Ley de Protección Civil, la falta de un reglamento a esta ley que ha hecho que aún en estos momentos, después del terremoto de 1985, a tantos años, estemos en un estado de indefensión los ciudadanos ante la falta de reglas claras en caso de un siniestro de esta magnitud. Señor diputado, ¿cuáles serían los alcances que se pretende con la nueva ley y cómo obligar a la autoridad pertinente para que se elaboren esas leyes reglamentarias y se apliquen o se echen a andar para proteger a los ciudadanos de esta gran Ciudad de México? ¿Cómo no? El ámbito de esta ley material es la protección civil. ¿Cuál es el alcance? El alcance del reglamento debiera ser dentro de la administración pública local, el titular es el jefe de gobierno. Y se le encarga o se le mandata la emisión de un reglamento no solamente por ser el titular de la administración pública, es decir, el jefe de todos, si lo vemos en términos de suprasubordinación, sino quien tiene a cargo y a su responsabilidad no solamente la prevención de delito, no solamente la prevención de siniestros, como tú ya lo mencionaste, sino la posibilidad de establecer las reglas como su administración deben regir para prevenir desastres naturales como temblores, incendios, inundaciones, cualquier evento de la naturaleza del hombre, para evitar no solamente pérdidas humanas, sino daños a inmuebles, daños a instituciones, a la vida cotidiana de los ciudadanos. Nosotros como asamblea le mandatamos al ejecutivo local, al jefe de gobierno, para que emitiera un reglamento dentro de su organización. Su órgano se llama Poder Ejecutivo Local, depende de las secretarías, y en una buena medida él pudiera establecer, al ser en la cabeza del Poder Ejecutivo, qué tienen que hacer cada delegación y cómo se deben de dividir en área, cuál es el material y equipo que deben contener, y que no queremos que ocurra un incidente como el del 85 y nuevamente no estemos preparados para ello. Ese es el alcance que tenemos ahora. ¿Cómo lo podemos hacer cumplir? Pues simple y sencillamente, existe ya dentro de la Corte la responsabilidad por omisión del Estado. Entendemos que por supuesto que existe el juicio político, no lo vamos a llevar a cabo, ni siquiera nos pasa por la mente, solo señalo que existe esa posibilidad dentro del ordenamiento, pero pues por un asunto de estos nos parece absolutamente impensable. Bueno, y en general lo que tendríamos que hacer es reforzar la actividad del jefe de gobierno, reforzar la autoridad, porque todos quisiéramos un jefe de gobierno fuerte, no un jefe de gobierno débil, como también todos queremos una Ciudad de México con un debate intenso en la Asamblea Legislativa y con posibilidad de gobernar, no los partidos peleándose por un berrinche. Entonces esta discusión tiene un nivel más importante. Todos los partidos, todos los gobernantes y sobre todo todos los ciudadanos debieran estar interesados que todos los partidos se pongan de acuerdo para poder prevenir muertes y desastres naturales. ¿Qué haríamos al respecto? Bueno, pues si el jefe de gobierno insiste en no hacerlo, la propia asamblea tendría que modificar la ley y establecer las propias facultades, la competencia, las atribuciones, que son distintas además, que debieran asumir las delegaciones, y pues sustituir una facultad y una obligación que se le emitió al jefe de gobierno, porque nosotros creemos que él es el que conoce su administración y que debiera establecerlo. Si no lo hace, pues nosotros lo tendremos que hacer por otro lado, pero no creemos que llegue a ese término. Nosotros creemos que con estos exhortos el jefe de gobierno asumirá no solo su liderazgo, sino le delegará al consejero jurídico la obligación de publicar ya el reglamento y no esperar un desastre para que jalemos las orejas y ejerzamos el poder independiente y soberano que tiene el poder legislativo del Distrito Federal, que además tiene una gran responsabilidad ahora para ejecutar la constitución del Distrito Federal, es decir, lo podemos también regular por distintas vías. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, diputado. Ojalá que pues el jefe de gobierno cumpla con su obligación, y si no, bueno, que se le llame a cuentas, que se les jale las orejas, pero lo más seguro es que se vaya como otros, ¿no?, a Francia a disfrutar de sus dineros, de sus favores, y no se les haga absolutamente nada, pese a que haya muertes. Creo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debería tomar el toro por los cuernos e imponer sanciones penales, inclusive, al jefe de gobierno si no cumple en un tiempo determinado con emitir los reglamentos a que está obligado. Habría que modificar el Código Penal, pero por supuesto que tomaremos nota. De lo que se trata es de beneficiar a la población y no de estar simulando, ¿no? Por supuesto. Diputado Fernando Zárate Salgado, te aprecio infinitamente el que nos hayas puesto en contexto, nos hayas explicado y nos hayas dado tus puntos de vista con respecto a esta propuesta de una nueva ley de protección civil para esta gran Ciudad de México. Un saludo muy fuerte a todo el auditorio del Punto Crítico y encantado de estar con ustedes. Y el ofrecimiento también de que nos acompañes en esta mesa de trabajo para ahondar aún más sobre este tema. Encantado la vida. Muchísimas gracias, diputado Fernando Zárate Salgado, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El tema, sin lugar a dudas, no es cosa menor, ¿eh? Porque de darse un siniestro que se espera ya en cualquier momento, como el terremoto de 1985, de ese 19 de septiembre, mire, pondría en peligro muchísimas vidas. Vidas que se podrían salvar y salvaguardar, emitiendo estos reglamentos y poniendo las reglas claras del juego de nuestra sociedad, de esta sociedad, de esta gran Ciudad de México, repito. Y en temas de seguridad, ya tenemos también en la línea al jefe del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Víctor Hugo Ramos Ortiz. Señor jefe de Estado Mayor, le agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, buenas tardes, a sus órdenes. Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, tienes mucho de don y me imagino a flor de piel de trabajo con los ciudadanos para la prevención. ¿Cuáles son los operativos que se han realizado con esta Semana Santa y cuál es la envergadura de ellos? Bueno, como usted bien dice, la Semana Santa y de Pascua 2016 ha involucrado un despliegue de personal policial bastante robusto. El licenciado Irán Almeida, secretario de Seguridad Pública, nos ordenó desplegar 20.000 elementos, 1.576 vehículos y 2 helicópteros. Todo esto para hacer la sobrevigilancia en zonas residenciales, unidades habitacionales, edificios departamentales, hoteles, zonas de esparcimiento familiar, restaurantes, plazas comerciales, bancos, en fin, todas las zonas turísticas de la ciudad. Con estos 20.000 elementos se está garantizando no solo los eventos que se llevan en Venustiano Carranza, Tláhuac, Ixtapalapa, la delegación Cuauhtémoc, sino también se está protegiendo los bienes de las personas que salieron fuera de la ciudad. Por supuesto. Adicional a esto que usted refiere, ha habido un éxodo de capitalinos que han salido a distintos puntos turísticos del país, pero también está enfocado al cerca de 1 millón de personas que esperamos recibir de distintas partes de la República y también del mundo. Ciudad de México se ha vuelto un lugar con mucha frecuencia elegido para ser visitado en este periodo vacacional. Se estima que en Iztapalapa acudirán más o menos 2 millones de personas a lo largo de esta Semana Santa, y hoy Jueves Santo y mañana Viernes Santo, que son los días de mayor afluencia. ¿Cuáles son los operativos que están implementando? ¿De qué constan? Me decían que inclusive han metido drones para la vigilancia. Sí, efectivamente, desde el pasado domingo 20 de marzo con el Domingo de Ramos, como usted sabe, iniciaron las actividades de este dispositivo, en el cual se están utilizando también helicópteros, se está utilizando semovientes, 200 de ellos, y 10.000 policías, digamos, en los distintos días. Ahí se ha generado una serie de polígonos de seguridad y vías alternas. La respetuosa sugerencia para sus radioescuchas es que aquellos que vayan a asistir, particularmente mañana, que es el día de mayor aforo, que lo hagan a través del transporte público que ofrece la ciudad. ¿Evitar la utilización de los vehículos particulares? Sí, Eduardo, porque no tenemos en dónde estacionar esos vehículos. Uh-huh. Adicionalmente, esto genera cierto problema de movilidad al oriente de la ciudad. Sin embargo, y es importante recomendar, habrá 4 puntos de hidratación, que la gente tome el tiempo necesario para trasladarse. Habrá, como le decía hace un momento, personal del escuadrón de urgencias médicas, quien estará atendiendo cualquier solicitud por parte de los participantes. Solamente tenemos 2.000 actores, 3.000 personas de la delegación en el operativo, 200 personas del INJUVE, es decir, es un operativo muy robusto para esta cerca de 2 millones de personas que asisten a este evento. Ahora, si algún ciudadano necesitara apoyo, ayuda, ¿a dónde se puede dirigir? ¿Con quién se puede referir? ¿Hay alguna página en internet, teléfonos a los cuales llamar, señor jefe de Estado Mayor? Sí, claro. Siempre recomendamos utilizar el 066 para cualquier caso de emergencia o oprimir cualquier botón de las cámaras de la ciudad, que la mayoría ya tiene. Uh-huh. O adicionalmente, en el caso del extravío de un menor, estará presente con módulos móviles la gente de Locatel para poder asistirlos. Hay una gran cobertura. Esperemos que en esta 173 representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, en realidad la novedad sea que la gente se la pasó muy bien. Quiero comentarle que, no obstante que no hay ley seca, sí se prohibirá, seremos estrictos e intolerantes en el sentido de permitir que la gente pueda consumir algún tipo de bebida alcohólica, así es, en la vía pública, o venderla, por supuesto. En ese sentido, la respetuosa sugerencia es que la ingesta de alcohol sea en las casas y que, por supuesto, mantengan el orden y la paz pública. De manera moderada y con respeto, por sobre todo. Señor jefe del Estado Mayor, Víctor Hugo Ramos Ortiz, te agradezco infinitamente el que nos hayas dado todos estos elementos para poder actuar de manera pertinente. Muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes, Eduardo, y seguiremos informando. Es el jefe del Estado Mayor Policial, Víctor Hugo Ramos Ortiz. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Visita orfeón.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Cómprala, bájala y disfrútala. Devórame otra vez, devórame otra vez, acaríciame. La gran música de hoy y siempre. La arrastré por tu cuenta, la cifarra. Por orfeón.com. Respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. La gran historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Con mi camión Pau hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones Pau, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionespaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Las grandes personalidades están en Radio Fórmula 1470. Escucha a Gina Ibarra con su programa Hablando de Mamá a Mamá. Lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Aquí, en Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 45 minutos. Rubén Labastida, teléfonos en el estudio. Claro que sí, 50-14-82-31, 55-34-21-51. Y bueno, pues tenemos boletos para que vayan a disfrutar la próxima semana, lunes y martes, de Kitsania, el centro de entretenimiento número 1 de Latinoamérica. Así es que bueno, pues solamente tienen que comunicarse para tener su acceso doble, un pase adulto, un pase niño, y bueno, pues que la pasen súper bien con sus enanos estas vacaciones de Semana Santa. Redes sociales. Claro que sí, en redes sociales estamos como facebook.com/elpuntocrítico. También nos pueden encontrar en Twitter, @elpuntocrítico. No dejes de escucharnos también a través de Tuning Radio, en el Punto Crítico Radio. También a través de la señal de internet puedes escuchar el Punto Crítico Radio. Y por supuesto en nuestra página en internet, www.elpuntocrítico.com. Y les recomiendo que me sigan si ustedes desean mandarme información, hacerme comentarios, sugerencias, denuncias. Sin lugar a dudas las tomaremos, las investigamos y las damos a conocer a través de estos micrófonos y por el periódico El Punto Crítico, @RamosFuster con TH. Sígame, ahí hay información útil para la toma de decisiones. Nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues el consumo privado en nuestro país se mantiene como el principal motor de crecimiento. La inversión fija bruta sufrió una fuerte desaceleración al cierre de 2015 y las exportaciones manufactureras siguen deprimidas. Los precios siguen presionados por la depreciación del peso y un repunte en el precio de frutas y verduras. No obstante, la inflación se mantiene por debajo del objetivo de 3.0% y las expectativas de mediano y largo plazo permanecen estables en niveles ligeramente superiores al objetivo. Banxico afronta actualmente un escenario de inflación controlada, aunque con ligeras presiones al alza y holgura en la economía. No obstante, no descartamos que el Banco de México reaccione ante un aumento de la volatilidad que presione adicionalmente el peso y pueda poner en peligro el objetivo de la inflación. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, esta es la información de la macro, ¿no? Y la micro, la que nos pega a usted y a mí, allá donde nos duele directamente en el bolsillo. Fíjense que hoy no hubo bancos, mañana tampoco va a haber bancos, no cotiza la Bolsa Mexicana de Valores, pero sin embargo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el peso frente al dólar, mire, en números cerrados, a la compra en 17 pesos y a la venta lo tienen en 18 pesos. Ligeras variaciones. Esto nos marca una pauta que sin lugar a dudas nos está diciendo que el peso mexicano se está fortaleciendo debido a las políticas que se implementaron por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, donde dejaron de financiar a los especuladores. Recordarán ustedes que todo el inicio de sexenio de Enrique Peña Nieto, se estuvieron subastando un promedio de 412 millones de dólares todos los días, con la finalidad de mantener el tipo de cambio del peso dólar. Sin embargo, esto no se podía realizar, dado que las cajas de los bancos, las cajas principales de los bancos, compraban todos los dólares y se los apañaban, los guardaban y especulaban con ellos, haciendo que la diferencia entre el peso y el dólar cada vez fuera mayor. Con el cambio de política monetaria del Banco de México, donde se dejó libremente a libre mercado la paridad del peso dólar, simplemente los bancos dejaron de tener esa facilidad de hacerse de los dólares y guardarlos, y tuvieron que entrarle realmente a esto que es el libre mercado, donde se ha ido fijando poco a poco la estabilidad del peso frente al dólar. La bolsa mexicana no cotizó hoy, pero el día de ayer cerró en 45.464.51 unidades, con una ligera pérdida que se tuvo el día de ayer. Hay que ver cuál va a ser la respuesta para el día lunes. Las reservas al día de ayer se mantenían en 176.939 millones de dólares, lo que representó un crecimiento en esta gran bolsa de 845 millones de dólares, dado que ha habido mayor flujo de comercio. El oro y la plata, Rubén Labastida. El oro lo tenemos en 27.500 pesos la onza, la plata Libertad permanece igual en 300 pesos la onza. Es la que se ha mantenido en equilibrio. Nos vamos a Visión Laboral. Visión Laboral. Con Javier Cerón. Los problemas siguen por la delegación Cuauhtémoc, donde el delegado Ricardo Monreal pretende reducir el número de delegados sindicales, y esto pues ya empezó a generar un conflicto y una confrontación con el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, y bajo el argumento de que estas comisiones sindicales están dentro de las condiciones generales de trabajo. Sin embargo, el jefe delegacional señala que se debe acotar el número de delegados sindicales debido a que, según su óptica, esto incide en el trabajo del servicio público. Sin embargo, fuentes del sindicato señalaron que todas y cada una de las comisiones están legalmente constituidas, y por lo tanto lo único que busca Monreal es afectar a los trabajadores, en tanto que, por otro lado, pues no combate ni la corrupción ni las mafias que siguen operando dentro de esa demarcación, donde una de ellas, comandada por incluso Pedro Pablo de Antuñano, quien es su director jurídico de gobierno, junto con Salvador Santiago, quien le dicen el Chava Chava, pues estos siguen operando en lo que se llama la vía pública con toda su estructura, y es donde hacen los grandes negocios, y tal parece que Ricardo Monreal pues le pasa esto de noche. Este es el reporte laboral, informado para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes. Breves delegacionales. La delegación Azcapotzalco llevó a cabo el acto inaugural de la primera Feria del Agua y de las Nuevas Tecnologías en el Jardín Hidalgo, la cual tiene como finalidad ofrecer a los ciudadanos productos y servicios que colaboran con el ahorro de agua en el hogar y centros de trabajo. El jefe delegacional Pablo Moctezuma Barragán recordó que el evento se lleva a cabo esta semana en el marco del Día Internacional del Agua, con la participación de más de 15 empresas especialistas en el ramo. La delegación Iztapalapa reforzó a partir de hoy los dispositivos de vigilancia, seguridad, protección civil, salud e hidratación que aplica desde el domingo pasado por las actividades de Semana Santa. La jefa delegacional Dioné Anguiano dio a conocer los sitios donde serán instaladas unidades móviles del Ministerio Público, puestos de hidratación y de salud, así como las recomendaciones para quienes asistan a la representación número 173 de la Pasión de Cristo. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Social, elaborado por Evalúa DF, órgano encargado de valorar la política social en la Ciudad de México, aproximadamente 1.088.928 personas presentan carencias por adecuación sanitaria al tener dificultades para acceder al agua de red pública. De estos, poco más de dos terceras partes se encuentran en seis delegaciones: Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, equivalente a 721.365 personas. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. A pesar de que se elige un gobernador por un periodo de 22 meses, las elecciones del próximo 5 de junio en Puebla serán las más caras de la historia de los últimos 12 años. En suma, con las prerrogativas para 12 partidos e independientes y los gastos de los organismos electorales estatal y nacional para la organización de la jornada electoral, la cantidad asciende a 697.8 millones de pesos. Mientras tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco detuvieron a Héctor Luna Sánchez, de 36 años de edad, presunto líder de una banda de secuestradores que operaba en la zona de Chontalpa. Y finalmente, los vientos y las lluvias del frente frío número 49, ya diluyéndose, obligaron al cierre de la mayoría de las playas y balnearios de los ríos de Veracruz. Por precaución y para evitar que los turistas que llegaron procedentes de la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, las direcciones municipales y coordinaciones regionales de protección civil determinaron no permitir el ingreso a las playas. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Bien, pues vamos a Fórmula Mexicali, ahí con nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila, en la mirada de Marta Eugenia. ¿Cómo van estas ambiente político allá, el ambiente político y turístico? Así es, Enrique, un saludo a todo Punto Crítico y a Radio Fórmula Ciudad de México. Y bueno, pues sí, el ambiente político a todo lo que da. Esto parece un parque de diversiones porque, ¿te acuerdas del sub y baja, mi querido Eduardo? Sí. Bueno, pues hay candidatos y candidatas que se suben, que se bajan, que cambian de partido, que no cambian, que se van independientes, que no se van. Bueno, así es esto de la pluralidad, esto de la democracia. Y en este compás de espera, en los días santos, pues los destinos turísticos de Baja California también a todo lo que da, repletos. Y bueno, estamos muy pendientes de todo lo que sucede en la jornada electoral y presumiéndote que estamos ahorita, tomamos carretera de Mexicali y estamos llegando justamente al Valle de Guadalupe, en donde ya sabes que los viñedos y pues todo el espectáculo y la oferta gastronómica es por demás inmejorable. Ahí te recomiendo la Cava de las Tres Mujeres. Cava Tres Mujeres, claro, y Barón Balché, que ahorita estoy justamente pasando frente a Barón Balché. Y bueno, todo esto lo que es la zona del Valle de Guadalupe, hay que recordar al auditorio que Baja California, propiamente Ensenada, tiene varios valles o rutas vinícolas. Están el Valle de Guadalupe, el Valle de la Grulla, el Valle de San Vicente, el Valle de Santo Tomás, el Valle de Ojos Negros y la Cava de Quesos, también única en este continente, que es una cava de quesos subterránea, en donde se pueden almacenar hasta 10,000 quesos. ¿Te imaginas, Eduardo? Sensacional irlo a visitar, y todo ahí en Mexicali, Baja California, Marta Eugenia. En Ensenada, en la parte de Ensenada. Un abrazo y un saludo. Y solamente te comento, tipo de cambio acá, 16.54, 16.79, compra. Bien, por la fortaleza del peso. Muchísimas gracias, Marta Eugenia Dávila. En la portada del periódico, el punto crítico del día de hoy. Alerta de violencia en Ecatepec por falta de agua. Ya habíamos comentado, el agua va a ser el problema del futuro. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos escuchamos mañana. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Oye, Daniela, ¿y que anunciamos el baile en la estación de mi compadre? ¿Estás loco, Miguel? La estación de tu compadre transmite sin concesión. Es ilegal. Pero es de mi compadre. Pues avísale que está cometiendo un delito serio. Los que transmiten sin concesión hasta la cárcel pueden ir a parar. Ni te metas con eso porque no sabes cuándo se la vayan a cerrar. ¿Y para qué quieres tú un problema de esos? No, pues, ni hablar. Ahí muere. Visita www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas.